Y ya nos vamos a la información. Estamos en comunicación con el senador provincial Leonardo Diana. ¿Qué tal? ¿Cómo va, senador? Muy buenas tardes. Hola, Américo. Muy buenas tardes. Un placer dialogar con ustedes. Bueno, ayer tuvo actividad, fundamentalmente lo que significa 40 años de la rendición de digamos, ante lo que significó el conflicto de Malvinas, digamos, lo que significó el fin del conflicto, ¿no? Ayer hubo un acto bastante importante, el cual usted estuvo presente. Un acto, la verdad, muy grande. Yo nunca había visto con los excombatientes de Malvinas semejante acto, donde estaban y fueron convocados todos los excombatientes a nivel provincial. Claro. Esto se llevó a cabo en La Redonda, tuvo iniciativa la misma legislatura y se encargó de hacer todos los protocolos de invitación, de hacer bueno, un homenaje, entregándole, el cual fui partícipe, ¿no? Un diploma y una moneda especialmente acuñada para este año de Nación. Y más allá de esto que es simbólico, la necesidad siempre a 40 años, más que nunca, de agradecer, de rendir homenaje, por supuesto, a los que están caídos y están allá en Darwin, y todos los que han combatido y los que han puesto y dado su vida para que este país pudiera de alguna manera recuperar ese pedacito de tierra que justamente es Argentina. Senador, días pasado se aprobó una ley en la que significa parte de lo que la deuda que contraían algunos municipios del departamento, como el caso de Coronda, lo que significó esa deuda bastante importante, que en primer momento se abonaba con, y, digamos, un poco ponía en situaciones muy, digamos, desastrosas a la municipalidad de Coronda y otras municipalidades, 8 municipalidades en total, una deuda que había, en su momento se había tomado en valor dólar, ¿no? Concretamente, usted fue partícipe también de esa situación, ¿no es cierto? Exacto, bueno, la verdad que eso es lo que significó siempre la famosa deuda con el Herosa. Esa deuda se contrajo en los años 90 y por alguna razón que no podemos entender bien, no se pudo especificar, sino que se mantuvo a valor dólar, siendo inviable directamente para algunas cooperativas de agua potable o para algunas localidades. Las localidades que tenían ese tipo de problema aquí en la provincia, justamente una era Coronda, la otra San Carlos Centro, hay una tercera que es Carcarañá y la última es Fray Luis Beltrán. Todas con diferentes situaciones económicas, diferente magnitud, capacidad de pago. Lo cierto es que al no poder afrontar esta deuda, durante muchos años el gobierno nacional le descontó por coparticipación a la provincia el valor de esta deuda. Ese valor fue descontado y inmediatamente, una vez que la provincia terminó de pagar la deuda con Nación, hizo lo mismo descontando a los municipios y comunas de la coparticipación, lo que significaba el monto de esta deuda por cada uno de ellos. En el caso que más nos interesa, Coronda, bueno, era un crédito que había contraído la cooperativa de agua, COSERCO, claro. Y ni más ni menos que sería garante la municipalidad de Coronda. Entonces, a partir del decreto 457 de la provincia, de este año, el 457/22, se empezó a hacer los descuentos para poder cobrar la deuda, esa antigua deuda, y se hizo de una forma muy introspectiva, muy automática, sin previar algún diálogo, sin previar algún tipo de aviso, encontrándose las municipalidades que de repente tenían que pagar en menos de un mes. Bueno, algunas localidades son cifras millonarias, otras en Coronda le tocaba cerca de 300.000 pesos, pero de cualquier manera, para un municipio que tiene siempre sus ahorros al límite, su capacidad de las arcas municipales ahí equilibradas, bueno, significaba mucho. Nos pusimos a trabajar. Yo había hecho un proyecto de condonación. La condonación el oficialismo no la aceptaba. Había otro proyecto de Pirola que implicaba intereses y un plazo de cuotas. bueno, en definitiva, en menos de un mes empezamos a trabajar de todos los senadores que estábamos involucrados, porque no era solamente yo, sino también Pirola y el doctor Traferri, y de alguna manera empezamos a llegar a un consenso. La condonación no fue aceptada, pero sí empezamos a traccionar sobre un plazo de cuotas sin interés, que es sustancialmente distinto a lo que planteaba por ahí el doctor Pirola. Eso fue votado. ¿Se escucha? Sí, perfectamente, lo estamos escuchando, doctor. Eso fue votado en la Cámara de Senadores por unanimidad y pasó inmediatamente a diputados, donde la sesión del jueves pasado, tuvo una aprobación en forma unánime. Una sola abstención, no sé quién se habrá hecho uso del voto de abstención, pero lo demás fueron todos votos positivos. ¿Qué sucede a partir de ahora? Que la deuda se va a tener que pagar en pesos, en 120 cuotas fijas, sin intereses, ¿no? Claro. Por ejemplo, para Coronda, de pagar casi 800.000 pesos, se va a pagar 280.000 pesos en 120 cuotas fijas, sabiendo que con la inflación eso va a quedar prácticamente licuado en poco tiempo. Bueno, importante, pues la Universidad de Coronda siempre ha sufrido situaciones muy particulares. Digamos, este gobierno ahora ha nivelado lo que significa fundamentalmente pago de haberes y esto podría correr el riesgo, no solamente el tema de haberes, sino también la continuidad, digamos, del funcionamiento de la municipalidad, ¿no? Y lo afectaba gravemente porque la verdad no es una municipalidad que nunca tiene margen, bueno, como muchas municipalidades, pero una deuda más de este tipo lo ponía prácticamente en una situación bastante difícil. Lo cierto es que ahora es una deuda pagable, que estos municipios van a hacer honra de su deuda, que lo van a pagar, pero en 10 años y sin interés. ¿Se inició dentro de lo que significa la muestra de Ana Fran? ¿Está en San Genaro en este momento? Sí, esa muestra que tuvo tanta convocatoria aquí en Alves, que luego fue a Monje, también estuvo presente en Barrancas. Bueno, esta semana va a itinerar, está itinerando actualmente en San Genaro. El lunes estuve, bueno, presenciando un poco el acto de apertura y oficiando un poco de orador, porque la verdad que es una muestra muy linda, que por más que sean temas de hace bastantes años, son temas actuales, como la discriminación, el racismo, la violencia. Fue una época muy especial, una época de guerra, donde los alemanes perseguían a los nazis, de alguna manera actualmente siguen pasando hechos de violencia, hechos de discriminación, hechos de muy aberrantes, así que nos sirve como para aprender y siempre hay que aprender de los errores del pasado para no reproducirlos en el futuro. Claro, perfectamente. Doctor, en lo que hace la gran lucha que tuvo usted, la habilitación del famoso puente de alcantarilla de San Eugenio, ¿cuándo se dará? Bueno, eso es el cuento de la famosa, de la pipa, ¿viste? Porque ya está, aparentemente, estructuralmente ya se terminó, es más, hubo un retiro de la empresa que estaba obrando en el mismo, y lo que falta es continuar con el asfalto, pero yo lo veo muy lejos de la línea de asfalto a ese puente. Más allá de lo que significa la reconstrucción, digamos, lo que significa el cambio en la parte de la 80S hasta la altura del puente, concretamente, ¿o no llega al puente? Y aparentemente la reconstrucción contemplaría el asfalto sobre el puente, pero me parece que se está yendo para otro lado esa reconstrucción, o sea, la parte que ahora está actuando va hacia lo que es Gálvez, y la parte entre San Eugenio y Arocena ni siquiera ha empezado, así que yo lo veo muy lejos, la verdad, vergonzoso, una alcantarilla. Tarea para usted, para pedir informe y todo eso, ¿no? Bueno, hemos hecho miles de pedidos de informe, pero acá lo que pasa es que no hay sentido común. Claro. ¿Cómo van a esperar tanto en una cuando ya se terminó, no se puede usar? La verdad que no se entiende. Es así. Doctor, usted en la parte productiva estuvo recorriendo concretamente un pequeño emprendimiento, Don Nilo. ¿Qué es lo que significa Don Nilo? Bueno, estuvimos ahí en una empresa láctea. Ajá. En una empresa láctea de la localidad de La Rechea. En esa empresa, trabajan empleados, maestros queseros y gente que artesanalmente produce quesos. Y nos pusimos a hablar un poco de la necesidad de contar en cada localidad con industrias que motoricen un poco el trabajo, motoricen todo lo que es la cadena productiva. Justamente me pareció bueno ir a visitarlos, ponernos a disposición y tratar de estimular este tipo de industria, ¿no? Hoy mismo lo hice también Américo en Casaleño. Sí. Hoy fuimos hacia la localidad, estuvimos llevando un aparato de computadora a lo que es el emprendimiento de cerveza artesanal que se inició entre la comuna y un grupo de personas que están trabajando para poder ofrecer a los futuros turistas de la región cerveza artesanal y un par de cositas más. Así que y la producción de lúpulo, completamente ahí, ¿no? Es un trabajo muy silencioso, pero que a la larga va a dar sus frutos. Digo, la producción de lúpulo, lo que se originó. Producción de lúpulo, ahora se agregó producción de cebada. Sí, elaboración de cerveza y también frambuesas y otro tipo de plantas que seguramente van a vender. Ah, perfecto. En lo que hace fundamentalmente a la parte política, doctor, digamos, usted siempre se manifestó como frentista y cuando le preguntamos a un político qué va a hacer el año que viene, me dice falta mucho, que esto, que lo otro, pero hubo una serie de reuniones de radicalismo, fundamentalmente alguna postura de hacer un frente de frente, un frente, digamos, unirse todo en contra, no en contra, sino en favor de lo que significa un grupo peronista, socialista, radicales, concretamente socialistas radicales, y el PRO, esa discusión que se está dando en lo que significa conformar un frente, digamos, de toda esta fuerza, ¿lo cuenta usted o usted va a mantener su posición, digamos, dentro del radicalismo? Bueno, a ver, Américo, me parece, voy a sostener que el radicalismo es el que está en mejores chances, mejores performance para poder liderar un proceso de conducción, ¿no? Sí. Desde ese punto de vista, el radicalismo está en una buena situación, se encuentra bastante sólido, ha hecho un trabajo territorial muy grande, a pesar de que somos 7 senadores, pero hay muchos, en todo el territorio provincial hay muchas comunas y ciudades radicales, y me parece que es el momento de tomar la iniciativa. Esa iniciativa, obviamente, sabemos que solos estamos en una condición de desventaja. Y volviendo a la pregunta del Frente de Frentes, es muy posible que se invite a sumar al radicalismo parte del socialismo y parte del PRO. Ahora, nosotros hay que ser bastante respetuosos. No sé qué fracción va a venir, cuál, y entre ellos habrá un debate interno bastante grande porque esto significa conformar un frente muy grande donde se privilegien un poco los objetivos y no tanto las mezquindades, y se puede apuntar a un objetivo de elegir un próximo gobernador con mucha fuerza. Mientras tanto, hay conversaciones, hay algunas negociaciones, yo creo que esto se va a intensificar hasta octubre, noviembre, porque ya en lo que es verano hay que escribir listas, ya hay que tener prácticamente todo definido. Digo, dentro del radicalismo un proceso de charla, de debate, de ver quién es el que está mejor para conducir y apoyarlo, y después que se empiecen a, de alguna manera, sumar otras fracciones políticas. Perfecto. Me olvidaba de algo importante. Usted la semana pasada, unos días atrás, hicieron un convenio con respecto al tema de la promoción del baje, fundamentalmente en Barrancas. Es así, es así. La verdad que es un proyecto muy interesante, que invito a cualquier otra comuna que tenga inquietud a poder comunicarse con nosotros. La semana pasada firmamos un convenio marco para que se pueda enseñar y practicar básquet en la localidad de Barrancas. Esto fue a raíz de, bueno, una necesidad que vimos. La verdad que no se practicaba otro deporte más que el fútbol en Barrancas, y en algún momento se practicó básquet, pero había quedado un poco en desuso. En colaboración con el Club Santa Paula empezamos a pensar en un proyecto como para poder llevar a un profesor de gimnasia, enseñar básquet allá, y gracias a toda esa movida que hemos hecho, más de 100 chicos se han inscriptos para poder aprender básquet, esta hermosa disciplina, y de alguna manera le ofrecemos otra oportunidad más a los chicos que estaban, a lo mejor muchos están en la calle, muchos están sin saber qué hacer porque no les gusta el fútbol. Bueno, ahora encuentran en el básquet también otro pasatiempo, y un pasatiempo muy sano, porque están acompañados, están contenidos de alguna manera. Eso se practica en un playón comunal, cuando hay este tipo de clases, están profesores de gimnasia, hay padres, digamos. Me parece que es una movida muy linda, y después esos chicos van a tener un roce deportivo con los chicos de Galvez. Seguramente habrá algunos viajes de intercambio, así de experiencias, y posiblemente también el convenio sea también para lo cultural y lo social también. Así que me parece muy beneficioso, y por ahora la verdad pinta que va a ser con muy buena respuesta de chicos. Doctor, lo saco de la política y el trabajo de usted en el Senado y lo llevo a su profesión, a la de médico. ¿Qué está pasando? Que, digamos, no es que terminó el COVID, pero que, digamos, se atemperó y aparece toda esta, digamos, esta situación de mucha gente con enfermedades que hacen la respiración concretamente. ¿En qué estamos? ¿No nos estamos protegiendo? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, justamente el COVID ya se ha mesetado, de alguna manera las vacunas, las inmunizaciones, todo hicieron que estén en un crecimiento muy muy estable, en una curva muy estable de casos. Esto, la verdad que decirlo, gracias a las inmunizaciones, un poco también por la característica de las últimas cepas, que eran menos agresivas, y la verdad que el porcentaje hasta de hospitalización ya es totalmente distinto a lo que era en un principio, ¿no? Antes tenía mucha mortalidad y se transmitía bastante alto el porcentaje de transmisión. Ahora el porcentaje de transmisión quedó en un nivel mediano-bajo y el porcentaje de mortalidad prácticamente es nulo gracias a las vacunas. Pero empezamos a salir, empezamos a ir a encuentros, empezamos a ir a reuniones, empezó el frío. Y como todo eso favorece la aparición de enfermedades invernales, el resfrío que siempre estuvo, la gripe que siempre estuvo, bueno, justamente estamos padeciendo lo que es la vida social y todas las enfermedades respiratorias que se dan con la vida invernal, de a lo mejor no ventilar bien los ambientes, de reunirse y de estar sin protección, ¿no? ¿Qué debemos hacer? No, bueno, vacunación antigripal para todos aquellos que tienen una historia de riesgo, como diabéticos, trasplantados, gente que es inmunosuprimida, gente que tiene un tratamiento de tipo, por ejemplo, está haciendo quimioterapia o que toma algún medicamento que le baje sus defensas. Eso tiene que vacunarse, por supuesto, para la gripe. Y para lo otro, en mi opinión, si usted se fija en las fotos de ayer, había más de, yo creo que había 2.000 personas ayer en el acto, y éramos muy poquitos los que llevábamos un barbijo. Yo por lo menos lo llevé, pero la gente un poco ya nos olvidamos de usarlo. Como que da vergüenza, aunque nos da, digamos, entramos en un ámbito donde hay somos pocos los que somos barbijos y nos da vergüenza. ¿Qué pasa acá? Sí, pero bueno, eso se nota y es contundente que es un un buen recurso, un recurso que nos permite no contagiarnos, y me parece que hay que usarlo un poquito más de tiempo, y tal vez quedará. Yo veía algunas películas, algunos informes de allá de Japón, de Chile, cuando viajaban con barbijo. Bueno, tal vez quedarán para aquel que esté resfriado, se ponga un barbijo y no contagie a los demás. Claro. Doctor, agradecido por el momento, mantenemos contacto. Pero muy bien, muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Ahí estuvo el senador provincial, Leonardo Diana, por la 68.9.